Capítulo 13 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. Rasgos poéticos. Esa tarde nuestros navegantes creyeron oír de la margen izquierda el ruido de algunos disparos de escopeta. Al principio, supusieron que podría haber algunos cazadores en aquella inmediación. La costa distaría un tercio de legua y Carlos se entretenía en mirar hacia ella con el anteojo de mar. Parecióle ver que algunos hombres hacían señal con un lienzo que atado a un palo simulaba una bandera. León y Cipriano miraron también con el anteojo, convenciéndose de que en realidad los llamaban de la costa. «Serán algunos cazadores que andan perdidos», dijo Carlos. «O algunos leñadores», dijo León. «O algunos matreros», repuso Cipriano, «de los que abundan por esa costa que es la de Corrientes. Y nos llamarán para que les demos un poco de aguardiente o de galleta». «De todos modos», dijo Carlos, «hace ya varios días que no bajamos a tierra y creo que sería oportuno hacer un alto a nuestro viaje, que empieza a ser monótono y pesado. Seguiremos después la navegación a vapor a fin de llegar pronto al Bermejo». León fue también partidario de dirigirse al sitio donde había visto la bandera y agregó: «Parece, querido Carlos, que este viaje empieza ya a serte fastidioso. En mi concepto es precisamente ahora que vamos a entrar en la parte entretenida de nuestra excursión. Tenemos el Chaco enfrente y podemos entregarnos de lleno a la caza, a herborizar y a coleccionar insectos, de lo que hasta ahora poco nos hemos ocupado. Para llegar hasta aquí», prosiguió León, «hemos tenido necesariamente que pasar unos días en medio de la grandiosa monotonía del Paraná. Las incomodidades son inherentes a la vida del cazador y del naturalista que observa sobre el terreno. Si tú, en vez de buscar las aventuras organizando cacerías y viajes, te quedaras leyendo en los salones de tu casa, entre blandas alfombras y elásticos sillones, podrías elegir a voluntad las aventuras escritas por tus autores favoritos. Pero has querido tener por libro el Chaco y el Paraná por fuente de inspiraciones. Forzoso es que no te fastidies y esperes nuevos acontecimientos». «En realidad», dijo Carlos mirando a su amigo y recordando vivamente a Amalia, que mucho se le parecía, «nosotros deberíamos haber hecho este viaje mentalmente o sobre la carta geográfica que está colgada en la biblioteca de tu casa». «Desde hace tiempo», dijo León con sorna, «noto que te vas haciendo poltrón y apegado a la vida sedentaria. Mucho me temo que si así sigues, dentro de poco no servirás más que para guardar las cuatro paredes de tu estancia». Carlos sonrió y después de un momento dijo a su amigo: «¿No te parece que sería gran suerte tener dentro de cuatro paredes todo lo que puede constituir en la vida la propia felicidad?» «No, y decididamente no», dijo León. «La existencia en esa forma sería para mí bien insoportable. Soy nómade por tendencia. Cuando estoy 8 días en mi casa, me asalta la nostalgia y me pongo de un endiablado mal humor. Tú comprendes lo poco que hubiese adelantado la humanidad si en todos los tiempos hubiera estado compuesta de poltrones. Los descubrimientos, las ciencias y las artes estarían aún por iniciarse. Los genios de Colón, Cortés, Solís, Álvar Núñez, Pinzón y Vasco de Gama hubieran sido desconocidos y tenidos por locos Humboldt, Darwin, d'Orbigny, Coenter y Marco Polo». «Según eso», dijo Carlos, «¿tú aspiras a codearte con esos genios, ornando tu frente con las brillantes palmas de la gloria?» «A nada de eso aspiro», dijo León. «Y si he de decirte la verdad, están todavía tan en nebulosa mis aspiraciones que lo único que deseo es instruirme. Por donde quiera que paso encuentro incógnitas que no puedo resolver. Y no hago como ciertos titulados sabios que cuando ignoran una cosa echan la culpa a la limitación de nuestras facultades. Yo, de todo lo que no sé, le echo la culpa a mi ignorancia». Estás hoy muy dispuesto a ser metafísica, dijo Carlos. Lo que te he dicho no es más que lógico, respondió León. Y en cuanto a lo que dices de lauros y palmas de la gloria, estoy por creer que a nadie les viene mejor que a ti, que rimas con tanta facilidad y gracia. Carlos se sonrojó por las palabras de su amigo e instintivamente llevó la mano derecha al bolsillo izquierdo de su chaqueta, donde guardaba su cartera de viaje, secreto confidente en que había escrito varias veces los borradores de poesías que preparaba para Amalia. ¡Oh, tormento! La cartera no estaba en su bolsillo. ¿La habría perdido en la apurada aventura en que tuvo que subirse al árbol, huyendo de un gato que creía tigre? No. Su amigo, que solo se permitía bromas con él al verlo una tarde abstraído contemplando los bosques y escribiendo con febriles intermitencias sobre las páginas de su cartera, había tenido curiosidad y deseo de leer lo que suponía pensamientos o impresiones de viaje, y en la noche anterior, mientras dormía, le había sustraído la cartera del bolsillo. Felizmente, pensaba Carlos, el nombre de Amalia no aparece en ninguna de las composiciones. León presentó el libreto a su amigo abierto en una página en que se leían estos fragmentos, que dijo ser los que le parecían mejores. A. Puntos suspensivos. Bella la luna, nos baña en tu hogar y mi cabaña con su suave claridad. En esas noches serenas en que las brisas amenas, gratos perfumes, nos dan. A veces, entre el follaje, suelo verte en blanco traje celestial aparecer. Cual la visión que en mis sueños, mis amorosos ensueños, llena de dulce placer. Y si triste y larga pasa la noche en que de tu casa no veo la luz brillar, bajo una palma gigante, mécese hamaca ondulante, do me deleito en soñar. Absorto en mi amante anhelo, tus ojos veo en el cielo. Veo en la luz tu faz, mientras tu bosque se aleja, parece que oigo en la queja que lleva brisa fugaz. Carlos recobró la tranquilidad al ver de nuevo en su poder lo que para él era un tesoro. No porque creyese que sus versos valían gran cosa, ni porque tuviese la esperanza de que le conquistasen un gajo del laurel de Apolo, pero sí porque lejos de su dulce prometida eran los versos lo que más le deleitaba. ¿Y estos quintetos? ¿Te parece que quedarán presentables después de concluidos?, dijo Carlos mostrando a León su cartera abierta en otra página. León leyó. Cuenta que en el ancho mar, al cruzar las golondrinas, posan sus alas divinas sobre las alas vecinas para en ellas descansar. Y en ayuda fraternal, cual la nube atravesando, vienen las aves cantando, las fatigas alternando de su empresa colosal. El sabio libro, estudiad de la gran naturaleza, veréis con cuánta grandeza no hay pena, os dice, oh tristeza, donde hay amor y amistad. Aquellos versos eran dedicados a León y éste los elogió probablemente por cortesía, manifestación galante de que está libre el lector. Fin del capítulo 13.